sometimes I feel. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar. Herbert Viana, líder de Os Paralamas tu Sucesu, había invitado a Fito Páez a tocar con su banda en la gira que realizaban por Brasil en 1986. Fue en ese contexto cuando la mañana del 7 de noviembre le comunican al cantante rosarino la terrible noticia. Su abuela Zulema Ramírez, de 80 años, y su tía Josefa Páez, de 76, habían sido baleadas y acuchilladas en su casa de Rosario. Automáticamente, Fito cancela sus shows pactados y vuelve a su ciudad natal. En medio de la carroña mediática alrededor del caso, en donde hasta se lo vio a Páez como sospechoso autor del hecho, fue su manager quien lo lleva a un viaje a Tahití, una isla en medio del Pacífico, para alejarlo de ese circo y que pueda hacer su duelo. Vino todo el mundo, la radio y la TV. Vino el comisario, Los Ángeles también. Todos quieren algo, sangre o no sé qué. Y todo el universo sigue intacto como ayer. El asesino fue encontrado un año después, al ser delatado por un travesti que lucía un collar de las abuelas Páez, el cual había llegado a su poder como un regalo del criminal. Walter Di Giusti era un bajista frustrado que conocía a Fito desde la escuela secundaria y se cree que sentía envidia de su éxito. Este podría ser un posible motivo de su brutal acto. Se supo también que, en total, Di Giusti asesinó a 5 mujeres con la ayuda de su hermano. La condena fue acortada en varias oportunidades hasta llegar a un arresto domiciliario, producto de una ceguera consecuente a ser HIV positivo. En 1998, se comprobó que el condenado caminaba impunemente por las calles rosarinas y que su estado de salud era apropiado para cancelar el arresto domiciliario. Volvió tras las rejas y en junio de ese mismo año falleció. Fito tenía apenas 8 meses cuando perdió a su madre y su crianza fue compartida entre su padre, su abuela y su tía, a las cuales consideraba sus madres. Track Track, el último tema del disco Ciudad de Pobres Corazones, resume todos los sentimientos del cantante ante el dramático hecho. Su letra denota un estado de ansiedad, inseguridad e impotencia. No se pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro a los costados, nada que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track, track. Enumera recuerdos e imágenes, describe la ola de medios y el haber sido un sospechoso del crimen. Todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad, cada movimiento del sol en la pared, cada mueble viejo, cada anochecer. Pocas garantías hay para los dos. Pide a gritos, en su estribillo, lo único que ayuda a aliviar el dolor de una pérdida: el amor y la contención de los que siguen estando. Dame tu amor, solo tu amor. Dame tu amor, solo tu amor. La canción fue versionada por Os Paralamas tu Sucesu, con un ritmo un poco más ágil y menos triste que el oscuro tema de Páez, pero conservando la letra original en cada una de sus líneas. No paso tiempo, al menos para mí. Todo... tempos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou. Drag, drag, historias con melodía, canciones con algo más para contar.